Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa y último programa del año de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690, apareciendo a los compañeros de la 690, la operación técnica, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio de Víctor Basterra, con nuestro querido amigo Nacho Álvarez González, que parece que hay mosquitos y se está poniendo off, o bueno, o repelente, para no dar marcas comerciales que tampoco ponen un centavo. Parece que en Mataderos hay mosquitos, acá en Cockland están bastante calmos, no hay demasiados mosquitos. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, Oidmortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página actualizada en estos días por Gustavo Trevisón, www.oidmortales.com.ar, y que pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Y no me acuerdo nunca de todas las otras radios, que por suerte Luis siempre está atento a contarnos cuáles son las otras radios, y en el fondo de Luis está Pugliese, que nunca está de más decirlo, Pugliese, Pugliese, Pugliese, que da suerte, dice. Así es. Ese es el monumento a Pugliese y su orquesta, que está ahí en Escalabrini, Ortiz y Corrientes, en una plazoletita que hay cuando Corrientes se abre y sale Luis María Drago. Bueno, ahí está ese monumento en homenaje al maestro, donde la bajaron, estuvo como 20 días, un mes y pico. Se lo llevaron para restaurarlo y la volvieron a instalar, a inaugurar el día de su cumpleaños, creo que fue el 15 de diciembre, si mal no recuerdo, que hicieron, bueno, ahí una actividad, vinieron algunos artistas a cantar, hubo gente ahí del barrio. Así que sí, ese es el. Por ahora tengo el fondo de Osvaldo Pugliese, y abajo, si se ve, está. Hay un busto de él. Ajá, ¿no? A ese no me había dado cuenta. Y abajo no se ve, pero hay también una placa en homenaje a Pugliese. Bueno, me pediste que te diga, que les diga quiénes nos están retransmitiendo en forma simultánea con nosotros: Radio Nehuen.zonasinergia.com de Capital, y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20, y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los miércoles a las 20 horas, y saben que también estamos saliendo en streaming por el canal de YouTube de la Retaguardia, así que también pueden entrar allí y nos ven, y de paso ven el monumento a Pugliese y su orquesta típica. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? A ver. Bueno, hoy es una fecha que yo la recuerdo siempre. Hace 24 años se produjo la masacre de Floresta. Fue un 27 de diciembre, pleno momento de efervescencia en el país, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Hacía una semana que se había producido, bueno, los hechos del 19 y 20 de diciembre, con la renuncia de De la Rúa como presidente, Y esa noche, en la esquina de Bahía Blanca y Gaona, allí en la estación de servicio de YPF, estaban tomando algo cuatro chicos, cuatro amigos, para más datos, hinchas de All Boys, ahí en el barrio de Floresta. Y claro, por televisión, estaban viendo cómo porque hubo toda la semana hubo remezones de pelea, de represión con la policía, de la gente que seguía saliendo a la calle. Y uno de los chicos ve y dice así al pasar, no se lo dijo a nadie en particular, sino lo dijo en general como comentario. Bueno, ¿por qué? Porque en esa escaramuza parece que. Parece no, en esa escaramuza se ve en televisión que le están, entre todos los golpes que pegaba la policía, alguno de los manifestantes también le pegó a un policía. Y uno de los chicos se le ocurre decir, bueno, por tantas veces que nos pegan a nosotros y que una vez cobren a alguno de ellos, no está mal. En ese bar estaba de custodio un policía retirado de la Federal, un suboficial, Juan de Dios Velastiqui, que hacía la custodia, un hombre que había sido custodio del genocida Videla, que había sido parte de los servicios en la dictadura, los operativos de represión, se levantó y directamente, sin mediar palabra, les pegó un tiro a cada uno. Primero le pegó a uno, después le pegó a otro, le pegó a un tercero y al cuarto un chico, Enrique Díaz, tuvo la rapidez, o por lo menos que no lo pudo alcanzar Verástegui, y se pudo escapar. Los chicos que quedaron tendidos son Maximiliano Tasca, Cristian Gómez, Adrián Mataza. Ellos fueron asesinados por este tipo. Y además, lo que hizo fue montar toda una escena para cuando estaba llamando a sus policías de la comisaría, decir que había sido agredido y que los había atacado con cuchillo. Bueno, esa es un poco la historia. Después vamos a pasar algunos audios recordando algunos hechos. Allí hubo una persona que en realidad fue prácticamente, además de Enrique Díaz, que se salvó, la que tuvo el coraje, tuvo los ovarios de, en el juicio, declarar todo lo que vio y desmentir toda la basura que había armado Velastiqui, que Sandra, era una chica que trabajaba allí en la estación de servicio de YPF y vio En el todo. bar trabajaba. Claro, ella trabajaba en el bar de la estación de servicio. Además los conocía a los chicos porque iban a tomar algo todos los días ahí, ¿viste? O casi todos los días. Y bueno, y ella en el juicio declaró realmente todo lo que fue. Este asesino fue procesado con cadena perpetua. Cuando cumplió los 70 años pidió la domiciliaria, se la dieron. Y no recuerdo si hace 4 años, más o menos, 3, 4 años, se murió ya. Pero esto lo recuerdan los vecinos, los amigos, los familiares, los amigos. Y ahora se está haciendo, a las 7 de la tarde, se estaba haciendo una misa, no recuerdo en qué iglesia había allí. Y a las 8:30 de la noche se va a hacer un acto y se va a reinaugurar un mural que hay allí en la cuadra, y donde nosotros 8:30 más o menos nos vamos a comunicar con nuestro compañero Rodrigo Ferreiro, que es el compañero que tiene junto con Nati y con Mati Brillante, tienen el programa Hora Libre que hacen los viernes, pero él como vecino hincha de All Boys también va a estar allí y nos comunicaremos con él para que nos cuente un poco qué está pasando, si podemos hablar con alguien, algún familiar, la mamá de alguno de los chicos que yo conozco. O incluso si está Sandra, que pueda hablar y recordar un poco todo esto. Así que esa es la historia de hoy, ¿no? Y una historia que Fuerte. 24 años después, como siempre se repite, como fue el 25, allí en Villa Lugano, en la Villa 2021, donde también la policía asesinó a una persona que estaba desarmada, estaban peleando, discutiendo, la policía los agredió y apareció bueno, está filmado en todos los, salió en todos los medios. Bueno, no puede escaparse ese policía de no ser culpable del asesinato porque se ve claramente cómo baja de la camioneta de la policía de la ciudad y directamente le descerraja un tiro y lo mata. Y también hiere a otra, a la esposa de él. Pero no solo eso, que sino la perversidad de los que estaban allí de la policía, no contentos con lo que le hicieron y el asesinato que hicieron, sino que no dejaron que nadie se acercara a auxiliarlo. La cuñada de él, que era enfermera, quiso acercarse para hacerle los primeros auxilios y tardaron media hora para llevárselo y cuando lo llevaron ya estaba muerto. Y también hoy hay otra noticia de la policía de la ciudad, donde nos enteramos que allí por Constitución y Salta, en Constitución, en el barrio de Constitución, también la policía del gatillo fácil también le tiró a un joven que quedó hasta ahora, por suerte, esperemos que no. No murió, pero está herido de gravedad también en una de estas cosas que. Lo del 25 es inconcebible como 10, por lo menos, 10 policías no pueden contener a dos personas que estaban peleando y estaban enfrentándose sin armas, sin nada. Esto que Sí. hace tiempo había dicho Larreta y después Macri y Bullrich con esas famosas pistolas Taser, bueno, parece que no las Para tienen, no eso, las bueno, tenían, no las claro, usaron, para, ¿no? se supone que para este tipo de cosas que tampoco, bueno, yo tampoco lo veo bien, No, pero no, bueno, pero bueno, digamos que ellos lo veían como justamente. algo, ellos lo veían como algo que justamente era para no tener ese tipo de acciones, ¿no? Y la paradoja es que el policía, este asesino, que se bajó de la camioneta de la policía de la ciudad, integra las escuadras técnicas de la unidad táctica de pacificación. Menos mal que son de pacificación. Me caigo y me levanto. Así es, así es. Así que bueno, vamos por ahora con esto. No sé si vamos a la primera pausa, a la primera tanda, y no sé si te parece. Nacho, vamos al primer tema musical hasta después empezar con el programa, ¿sí? Muy bien. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Caprichosa la reina del plata, colecciona amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde como este destino, metiendo piña Nicolino, sos Eladia y Nazar Anchorena, el peine de Ringo Bonavena. Buenos Aires, vos quién sos, la que me hace llorar, la dueña de mi amor. Buenos Aires, vos quién sos, la de Avenida Alvear, puta en Constitución. Risa de Gardel.

para que la justicia condenara a Juan de Dios Velastiqui a prisión perpetua. Bien, y acá por lo menos para nosotros terminan estos audios. Ahí estábamos escuchando a la mamá de Maxi, Silvia Irigaray. Bueno, como yo había dicho, le dieron después la prisión domiciliaria, sí, hasta que se murió hace unos años. Yo lo recuerdo además porque yo no estaba aquí en Buenos Aires en esa época trabajando, y cuando fue toda la revuelta del 2021 vine para Buenos Aires unos días y creo que llegué uno o dos días antes de este hecho, y el día que fue el hecho, al día siguiente hubo una marcha muy grande allí en Floresta, en la avenida Gaona, que allí nunca me voy a olvidar que estuve ahí viendo todo esto con los familiares y los amigos. Así que bueno, queríamos recordarlo y vamos a ver si más tarde, ahora vamos a una nueva pauta y ponemos un tema, Cristina. Cambiemos el clima, ¿sí? Un clima difícil, ¿sí? Porque solamente con ponerse en la piel de esos chicos, la piel de sus mamás, de sus papás, de su familia, pero también tener los cojones, ¿no? Como decimos de Sandra, que si no hubiera sido por ella, quizá no hubiese pasado nada, ¿no? Los hubieran hecho pasar como que eran cuatro ladroncitos, cuatro delincuentes, y que estaban bien muertos, ¿no? Claro. Así que sí, hay que recordar que esta situación que se dio una semana después del 19 y 20 de diciembre, 9 días después, fue producto de las movilizaciones que hubieron remesones, porque se recordarán las personas en esa época un poco más grandes, que fue la semana de los 5 presidentes. Bueno, y en este caso, esa movilización que se estaba dando y esas peleas con la policía que estaba reprimiendo, fueron cuando se estaba pidiendo la renuncia del que había quedado en ese momento interino, que era Rodríguez A, que, entre paréntesis, yo me acuerdo que había convocado en Champalmalal, allí en el campo que hay de Champalmalal, la colonia que tiene el gobierno, había convocado a todos los gobernadores para, bueno, tratar de ordenar un poco la situación, y le hicieron un boicot terrible y no fue nadie. Renunció desde Champalmalal Rodríguez esa noche. Y bueno, ese fue el motivo ese día de las movilizaciones que hubieron en Buenos Aires, ¿no? Bueno, vamos a cambiar, pero totalmente el clima, ¿eh? Porque también viene un temazo, pero esos temazos. Ah, bárbaro, dale. Que no importa en qué año, en qué momento del año esté, son esos temas mezcladito en su original con otra voz. Así que vamos a ver si les gusta. Nunca lo tuvimos este tema en el programa, así que bueno, vamos a ver si les gusta. Mira. Se ha apagado Mi noche ha llegado, busqué tu mirada y no la hallé. La lluvia dejó de caer, sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen serena. Yo dibujé y busqué entre tus cartas amarillas mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se murió. Y mis brazos vacíos se cerraron Temazo. La voz inigualable y única de Nino Bravo, mezclada con alguien que a mí me encanta, que lo hemos escuchado en distintas, con distintos temas y demás, que es Sergio Dalma. Y a propósito del tema, y sin saberlo, este tema que se llama Cartas Amarillas, mis compañeros se vinieron de remeras amarillas, ni que lo hubieran sabido. ¿Viste? Pero esas cosas. Yo vi Cartas Amarillas, miro la pantalla, los veo ustedes de amarillo y digo, ¿pero qué pasó? Parecemos un taxi, amarillo y negro, yo estoy de negro. De gris oscuro, en realidad parece negro. Bueno, el mío es un verde fluorescente, un verde. Bueno, parece amarillo, es una remera ahí de la carrera de Miguel, ya estoy amarillo, viendo, ya estoy sí. Viendo. No lo habíamos pasado nunca este tema y también me llamó la atención un tema como para cerrar el año, un tema como para el balazo, digamos, ¿no? O no da para limpiar la casa. Sí, aprovecho para decirles que sí nos vamos a ir con uno de los temas del año, porque yo dije, ¿cuál fue el tema del año? El que canta todo el mundo, se encanta en todas las fiestas, el karaoke de Navidad, el karaoke ahora de fin de año. Bueno, nos vamos a ir con un tema pum para arriba, un tema para limpiar la casa con ganas, para ponerte a ordenar la ropa, los cajones y esas cosas. Mirá, para mí el tema del año es el de Karina, pero bueno. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Cómo era que se de Karina? Bueno, no me acuerdo ahora. Sí, ¿cuál? El del 3%, Cris. ¡Ah! Claro. Yo pensé que me decías Karina la cantante. No, estabas hablando de Karina Milei. No, yo estoy hablando de música, estoy hablando de Tu Misterioso Alguien, que es un tema que fue tremendo. Durante todo el año en distintas versiones, con distintos ritmos, y que bueno, que ha pegado, y sobre todo en un grupo, en un dúo que es Miranda, y con la aparición de este muchacho Lucra, que bueno, nada, también había buscado algún tema de Milo, o algún tema de Lali, hubo muchos temas, y después están todos los temas que tienen que ver. Sí, con estos temas que tienen que ver con la política partidaria nacional, no popular, que están sucediendo, ¿no? Pero bueno, buscando, vamos a cerrar con Miranda como para irnos un poquito más para arriba. Estamos tratando de comunicarnos con nuestro compañero Rodrigo y esperamos que él pueda conversar con nosotros en estos últimos minutos de este último programa del año, ¿sí? ¿Cómo fue tu año, Luis? Bien, después te cuento. No vamos a entrar en detalle. Bueno, entonces ya estamos, Nachito, la comunicación con Rodrigo, estamos con nuestro compañero de la retaguardia, integrante allí del programa Piedra Libre con Nati Bianchi y con Mati Bregante, pero él está hoy y nos va a hacer la gauchada del móvil. Cubriendo lo que hoy comentábamos, bueno, todo el programa, ¿cómo te va, Rodrigo? Con Cristina te saludamos. Estábamos comentando todo el programa, bueno, lo que fue la masacre, recordándola de 24 años atrás. ¿Qué está pasando allí ahora, Rodrigo? ¿Cómo va, Luis? ¿Cómo va, Cris? ¿Todo bien? Muy Mirá, bien. estamos acá en la Plaza 29 de Diciembre. Es una plaza que se rebautizó de ese modo por la masacre de Floresta. Es una plaza para aquellos y aquellas que conocen la zona. Está en Mercedes y Miranda, a media cuadra de la cancha de All Boys. Lo que se va a estar haciendo ahora, en unos minutos, porque todavía no han llegado la familia de los pibes asesinados. Se va a estar descubriendo un mural que fue puesto en valor, porque ya es un mural que tiene unos años, que se fue gastando con el tiempo, y además el gobierno de la ciudad tuvo la buena idea de poner unos arbustos enfrente y taparlo casi. Entonces, bueno, se removieron los arbustos. Se redibujó el mural nuevamente, lo hicieron unos chicos y unas chicas de una agrupación vinculada a All Boys que se llama Pintadas All Boys, lo pusieron en valor. En este momento está cubierto el mural por unas banderas blancas y negras, pero imagino que cuando llegue la familia que está terminando una misa en la parroquia La Candelaria, que está muy cerca de la comisaría 43, que es la comisaría que resguardó a Velastiqui, al asesino, al policía asesino de los pibes, cuando sucedió esto hace 24 años atrás. Está terminando una misa ahí en La Candelaria, en la Plaza Vélez Arfiel, e imagino que vendrán para acá para participar del homenaje y poder ver todos y todas el mural pintado nuevamente. Ayúdame, Rodri, Velastiqui murió hace 2 o 3 años, ¿verdad? Exacto, Velastiqui murió hace unos años, murió cumpliendo prisión domiciliaria en su domicilio de Berazategui. Hace unos años se lo vio caminando por el barrio, por Berazategui, y mucha gente de aquí de Floresta fue hasta Berazategui a hacer una marcha junto con vecinos e hinchas del Club Atlético Berazategui en una manifestación muy emocionante, pidiendo porque Velastiqui permanezca en su casa y no salga. Y mucha gente que vivía y era vecina de Velastiqui se enteró en ese momento quién era. No, los vecinos no sabían que estaban viviendo junto con un asesino, no solamente con un asesino. Hay una historia muy interesante de Velastiqui antes de matar a los tres pibes, que vincula a dos clubes que son antagónicos, como el Boys y Chicago. Velastiqui fue quien Sí. hizo trotar a la hinchada de Chicago durante la dictadura en ocasión de los cánticos de Chicago con la marcha peronista. Es decir, fue el mismo Velastiqui, el jefe del operativo, quien los hizo trotar hasta la comisaría y los metió presos. Bueno, ese Velastiqui fue el que mató a los tres pibes aquí en Floresta y fue el que murió hace 2 o 3 años cumpliendo prisión domiciliaria en Berazategui. Sí, recuerdo ese partido, bueno. Para quienes no saben, además de ser cuervo, soy hincha de Matadero de Nueva Chicago. Rodri es hincha de All Boys, pero bueno, Pero recuerdo que fue así. somos amigos igual. Sí, seguro, seguro. Lo recuerdo eso. Fue también muy, en ese momento fue muy, muy difundido el hecho de que en plena dictadura no se podía cantar la marcha peronista y la hinchada de Chicago, bueno, barrio peronista si los hay, ahí al lado con el barrio Los Perales, se animó a cantar la marcha y fueron todos presos. Pero bueno, Exactamente. es otra historia. Bueno, Rodri, no sé, lamentablemente no vamos a por ahí llegar al programa con poder contar un poco este acto que van a hacer allí. Sí, no, está, claro, porque todavía no llegó la familia. Te puedo contar un poquito qué hay por acá. Hay bastante gente, Dale, hay dale, bastante sí. gente, hay banderas, hay una bandera histórica de que muestra a Maxi, a Cristian y a Adrián, que dice Floresta por Justicia. Es una bandera que estuvo históricamente en las marchas, desde las primeras marchas que se hicieron aquí en el barrio, pidiendo justicia, acompañando a las familias. Hay fotos también, hay una muestra de fotos que muestra diferentes etapas de la búsqueda de justicia por parte, sobre todo, de las madres de los tres chicos asesinados. Todo, bueno, hay muchas banderas blanca y negra porque los chicos, por lo menos dos de los tres, eran simpatizantes o hinchas de All Boys, venían a la cancha. Es un barrio, Floresta, que sintió mucho lo que sucedió, que acompañó a la familia, que incluso el 30 de diciembre, es decir, mañana se cumplirían 24 años, casi toma la comisaría, porque Velastiki fue trasladado ahí y casi que resguardado, ¿no? No es que se lo metió preso ni nada, cuenta las crónicas de la época que estaba tomando café, hablando y charlando con el comisario de la Comisaría 43, que está en Chivilcoy y Avellaneda, que sigue estando allí. Sí. Como si no hubiera pasado nada, cuando había matado a tres pibes y además había querido simular que se había tratado de un asalto. Así que, bueno, por ahora está, sí, la verdad, bastante gente, por suerte. Me imagino que vendrá más gente todavía cuando se acerque la familia para acá, tras la misa ahí en la Candelaria. Así que viene bien la jornada. Bien, no, nosotros comentábamos, no sé, no pude después tener más información sobre Sandra, que para mí, para nosotros estábamos comentando, fue la que tuvo muchos ovarios para poder declarar y decir lo que dijo en el juicio, que gracias al testimonio de ella, prácticamente contando todo esto, como vos decís, como incluso ella cuenta que Velastiki quiso fraguar todo, ¿no? Y armar todo un escenario, armando, poniéndole un cuchillo también, que él dice que tenía y lo llevaba siempre como tercer arma, ¿no? Para este tipo de cuestiones. Y el otro es el único que se salvó de los Claro, cuatro, Enrique Díaz, ¿no? Que no sé porque hoy qué es de la vida de ellos. sí, eran cuatro los amigos, uno pudo salir corriendo. Sandra, entiendo que no está en la ciudad de Buenos Aires, que después de un tiempo de haber sucedido la masacre, se fue del barrio y se fue incluso de la ciudad. El testimonio de Sandra, sí, es un testimonio clave, recibió muchísimas amenazas durante el proceso judicial. Para que no hablara, lógicamente, pero eso no la amedrantó y la verdad que sí, es de un valor incalculable, valor en cuanto a coraje también, no solamente que es invaluable lo que hizo porque su testimonio fue clave para condenar. Hay un muy buen documental, creo que se encuentra en YouTube, sobre lo que fue la masacre y el proceso judicial, búsquenlo, donde aparece Sandra hablando. Y diciendo lo orgullosa que estuvo y que en ningún momento dudó de salir a decir lo que había sucedido. Así que sí, el testimonio de Sandra Sí. es clave. Sí, nosotros lo pusimos en el audio. Creo que estamos hablando del mismo documental que puse el audio de las declaraciones de ella cuando cuenta. En realidad, no en el juicio, pero sino cuando ella le cuenta en el documental que arma Miriam Lewin con, no me puedo Claro. acordar ahora el nombre del otro periodista. Exacto, exacto. Sí. Bueno, nosotros acá, Maxi, Rodri, justamente por el canal de YouTube tenemos puesta la que creo que debe de ser la misma que están ahora reinaugurando, la pintada que dice la Plaza Banderín, debe de ser la misma, ¿no? Nosotros No, tenemos esa. es interesante esto que me decís porque me das el pie para algo que me había olvidado y hoy cuando hablamos a la mañana coordinando la nota, me lo anoté como que lo que tenía que decir. No es la única expresión artística la que se va a inaugurar hoy aquí en la Plaza 29 de Ajá. diciembre, la que hay de los pibes en el barrio. Hay otra en la Plaza Banderín que está acá a unas 6-7 cuadras, que es una plaza que está pegada a un colegio y tiene un polideportivo enfrente. Ahí hay otro mural que en algún momento peligró porque estaba en un anfiteatro que el gobierno de la ciudad tiró abajo hace muy poco, pero sin embargo el mural se pudo proteger y sigue estando. Y después hay una estatua en otra plaza del barrio, que es la Plaza del Corralón, que está en Gaona y Gualeguaychú. Ahí hay una estatua que también sobrevivió a toda la transformación de la plaza, que fue una de las primeras manifestaciones artísticas de recuerdo a los pibes que hubo en el barrio, que fue hecha por una artista que ganó un concurso por el aniversario del barrio, y a partir de ese concurso hizo una pintada, sino que es una obra artística hecha de hierro, si no me equivoco, conmemorando, es una escultura, eso quería decir, conmemorando en recuerdo a los pibes y que fueron masacrados acá en Floresta. Bueno, Rodri, te agradecemos esta colaboración para nuestro programa con Cristina. No sé, Cristina, vos si querés cerrar. No, agradecerle a un gran movilero, escúchame, pedazo de movilero que tenemos. Muchas gracias, Ro. Y ya ves lo que pensaba, qué fechas difíciles, ¿no? Mañana son 21 años de Cromañón, creo. Sí, también. Sí, es y vos como... sabés que ahí me hiciste acordar de algo más que no lo había pensado. Yo no sé el tiempo que tenemos, porque no estoy mirando el reloj, pero... Dos minutos nos quedan para terminar. Vale, rápido. Esta plaza está enfrente de un complejo de edificios donde había muchas familias vinculadas a una banda soporte de callejeros, Ojos Locos. O sea que el barrio de Floresta, esta parte sobre todo, sintió mucho también Cromañón, porque perdieron muchos hijos, hijas, sobrinos y sobrinas las familias de acá del complejo de edificios que está enfrente de la plaza. Así que justo mañana también toca un nuevo aniversario de Cromañón, y bueno, vamos a estar también ahí en la plaza como estamos ahora acá en Floresta. Bueno, y mañana va a estar en la retaguardia, va a estar por el canal de YouTube también transmitiendo, creo que desde las 6:30 de la tarde, toda la movida que se va a hacer allí con los familiares, amigos y con los sobrevivientes. Y en ese caso, si llegamos también como hoy con vos, Rodri, mañana posiblemente con Juli, otro amigo nuestro y compañero, que va a estar allí, por ahí salgamos también haciendo algún móvil con lo que pase en el programa, ahora en el programa mío, ¿no? En otras voces, otras propuestas, y si no, lo van a ver por el canal de YouTube de La Retaguardia también. Así que bueno, Rodri, te mandamos un abrazo, gracias, que tengas muy buen año, y nos seguimos viendo. Un abrazo grande, Luis, Cris, gracias, nos estamos viendo. Chau. Bien, estamos cerrando este año un programa distinto, porque hoy de salud no hablamos nada. No te olvides de vacunarte, vacunar a tus hijos, andá y consultá. Está habiendo pestes, y seguimos con esta campaña de los antivacunas. Bueno, en otro programa volveremos con nuestros temas de salud. Son fechas especiales en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, quisimos estar presentes también hoy de esta manera. Nos vamos a ir. Gracias, Nacho, por este 2025. Nos seguimos viendo en el 2026. Seguiremos luchando por la Libertadores, lo que la jueguen, el campeonato. Bueno, lo que se pueda. Que va Dybala, que no viene Dybala, que va este, que va el otro, que viene Icardi, que va, qué sé yo, va a estar. Por ahora, Romaña se queda en San Lorenzo, que es lo que va. Muy bien. Y vamos a ver si San Lorenzo tiene un presidente como Dios manda. Y bueno, y todas esas. No, deja. Que Dios no nos mande nada, deja. Bueno, gracias a todas. La embarramos. Por este año nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando, nos seguimos sintiendo, nos seguimos queriendo a través de la M690 y de www La Retaguardia. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Luis, y nos vemos el año que viene en este programa que se llama Oíd Mortales. Y a bailar, muchachos, a bailar y a tratar de... Saludamos a nuestros oyentes de las radios que nos retransmiten. Eso. Que tengan también ellos un feliz año. Chao, para Nachito, todos y para gracias, todas. Nosotros nos vemos mañana. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso? Yeah. para no.